Desde la CAMPE, Frente a la Comisión Nacional de la Mujer, estamos hablando con Estefanía Cámara Lavó a Morte. Particularmente me enteré hoy de este acampe que hay y la verdad que me pareció muy interesante, necesario, lamentablemente necesario, tomar la calle otra vez más y venir a acompañar acá a las chicas, porque venir a acompañarnos a todas, porque es algo que nos afecta a todas. Particularmente yo soy afrodescendiente y recién me presenté como primero persona, después como afro, como mujer, como lesbiana, como feminista y bueno, particularmente en mi caso soy vegana, pero porque me parece que es importante que nos reconozcamos y nos visibilicemos tal cual somos. En parte pertenezco junto a Torma Bahiana, que es una asociación cultural argentino-brasilera. Pertenezco a la Comisión 8 de Noviembre, que es justamente la comisión organizadora del 8 de noviembre de las afroargentinas y afroargentinos, donde se está solicitando parte de la cuota de trabajadoras, se está solicitando, obviamente, estoy en la Comisión de Género para el 25 de julio, lo que es la mujer afro, ¿sí? Para que se sepa, se festeje, se celebre, se sepa y se visibilice que el 25 de julio es el Día Nacional de la Mujer Afro. Y aparte, bueno, vine a apoyar porque la verdad que me parecía que era necesario, si bien me enteré hace muy poco, me parecía muy necesario esto de acompañar. A mí me costó un par de años reconocerme como feminista, pero siempre tuve cuestionamientos hacia el patriarcado. Y la verdad que la situación que tenemos hoy en día, si lamentablemente soy consciente de que esto viene arrastrándose desde que más o menos el inicio de los tiempos, hoy en día se visibiliza más que nunca y es más violenta que nunca. Parte de lo que también comuniqué es que si bien no soy locutora, y siempre lo digo en la radio, manejo dos programas de radio junto a uno con mi hermana en Argentina Negra, que es Indeleble Afroargentinidad, y el segundo programa es A Turma Bahiana en FM Mundo Sur, donde parte de lo que se planteaba en la asamblea era introducir el todes, el quiénes les queremos comunicar para poder incluir justamente que no haya un todo cuando somos mayoritariamente mujeres y no haya un todas cuando hay un hombre, sino que se puede incluir sin ofender susceptibilidad de nadie y sin invisibilizar a nadie. Y de lo que está diciendo que desde mi poco aporte, si bien soy comunicadora social, pero no me considero profesional en eso, siempre lo incorporé. Y estoy haciendo que de alguna manera u otra las radios sí misma lo incorpore también. La primera es del barrio de Montserrat y la segunda de acá, de Congreso, exactamente pasando el 9 de julio. Así que estamos acá, plenito centro. Siempre que puedo me acerco a las movilizaciones, a las marchas, que considero que son importantes en la visibilización de la mujer, particularmente en mi caso la visibilización de la mujer afro también, y bueno, obviamente de mi identidad sexual también. Así que me parece muy importante esto de que, otra cosa que expresé, que siendo mujeres también nos reconozcamos como afros, como la matriz afro que tenemos, porque eso también es invisibilizarnos. No hablar de las mujeres afros que fueron transgresoras, como la capitana Remedios del Valle o como Juana Zurduy, como miles, miles más. Ahora estoy mandando nombres muy genéricos y que son conocidos, pero hay muchísimas más de trasfondo. Es invisibilizarnos y es violento hacia nosotras mismas. Así que creo que eso era algo que era necesario exteriorizar y que todas o todes nos reconozcamos como tales, porque eso también es invisibilizarnos al punto de dejar de reconocernos.